con el feliz canto de los pájaros, el aire fresco que sale de nuestras montañas, con la algarabía de los hombres y mujeres dispuestos a sacar adelante a su municipio, pidiéndole la bendición al Padre Celestial. Estéreo Musún abre las puertas de sus transmisiones a este nuevo día. Gracias en sus hogares por permitirnos entrar con nuestras ondas sonoras de Radio Musún. Buenos días, Río Blanco. Mirada le diste a mi alma, un una nueva vida llena de ilusión. Los campos ya no floreaban, la milpa se había secado, las lluvias ya no llegaban, la tierra se había cuarteado. Ahora que ya nos queremos, hasta el campo floreció, volvieron los aguaceros, la tristeza se acabó. Transporte Expreso Walter López avisa a toda la población en general que le brindamos el servicio de transporte. Comerciantes, pasajeros, les informamos que estamos saliendo de Río Blanco a las 4 de la mañana y saliendo de Managua a las 12 y 15 del mediodía. Traemos y llevamos tus encomiendas con responsabilidad. Lleva tus encomiendas a casa de Walter López, salida al Martillo, a cualquier hora del día. Viaja seguro en Transporte Walter López. Para cualquier sugerencia para mejorar nuestro servicio o reclamos, llámanos a nuestra línea 8923-6529 o al 8539-0101. Transporte Walter López, tu nueva forma de viajar placentero y seguro. Placentero y seguro. ¡Qué rico! Sintoniza la emoción en cada giro con Repuestos La Zona. Necesita llantas en cualquier numeración, las tenemos. Busca filtros y lubricantes de calidad. Contamos con Ursa, Castrol, Toyota, Yamanube, Móvil y más. Las mejores baterías LTH y Crono las encuentras en La Zona. Pero espera, hay más. Somos distribuidores exclusivos de motos Yamaha, Genesis y Hero. Espera que además contamos con excelentes planes de financiamiento. Cuando se trata de repuestos, estamos en La Zona. Visítenos en Río Blanco, esquina opuesta a Alutex. Llámenos al 2778-0063 para cualquier consulta. ¡Les esperamos! Agroveterinaria Valdivia les ofrece a todos los productores y ganaderos de la zona toda la rama de productos veterinarios y agrícolas, al por mayor y al detalle, equipos y accesorios de finca, albardas, alambres de púa, semillas mejoradas, de pasto y de maíz, y todo lo que usted necesita para la salud de su ganado y el desarrollo y mejoramiento de sus cultivos. Estamos ubicados de la gasolinera Puma, media cuadra al oeste, contigo a la bahía de buses, donde serán atendidos amablemente por Bismarck Valdivia y la ingeniera Nelly Valdivia. Visítenos o llámenos a los siguientes números: 8125-0233 o al 8436-1081. Agroveterinaria Valdivia. Pasión por el campo. Clínica Vida Sana avisa a todo el público en general que está realizando ultrasonidos obstétricos 2D y 4D, abdominales, renales, pélvicos, próstata, vascular Doppler, arterial y venoso, especiales, testicular, mama, cuello, hernias, rodillas, hombros, transvaginal, lecturas de radiografías. Horarios de atención de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7 de la noche. Frente al Monumento de la Biblia, Río Blanco, Matagalpa. Teléfonos 8771-5735 o 8652-1644. Además te ofrecemos servicios de farmacia, laboratorio y consulta médica. Clínica Vida Sana te espera. Lo que siento y lo que pienso. Progreso Balbarro Jerquín les ofrece los servicios de mecánica en general, escaneo, servicio de torno, alineación, balanceo computarizado, cambio de llantas, engrase y cambio de aceite. Somos distribuidores exclusivos de Casapela, repuestos Toyota, Hino y Suzuki. Tenemos toda la gama de repuestos japoneses, llantas y baterías. Visítenos de la Alcaldía Municipal Media Cuadra al Norte. Le atendemos con amabilidad y responsabilidad. Será un gusto atenderles. Teléfono 2778-0111. Taller Sobalbarro Jarquín. Varios servicios en un mismo lugar. ¿Estás construyendo o necesitas remodelar tu casa? Vidriería Espinosa tiene toda clase de trabajos en vidriería completa, PVC y gypsum. Una vidriería completa para el embellecimiento de tu hogar. Verjas, puertas, portones, balcones, ventanas corredizas y mucho más. Servicio profesional de cielo raso PVC, gypsum planos y con diseños. Te ofrecemos todos los accesorios para cielo raso, tornillos y perfilería, vidrio de todos los espesores, variedad y colores, de toda las medidas. Estamos ubicados en Río Blanco, salida a Matihuas, frente al Monumento de la Virgen. Te atendemos con amabilidad y responsabilidad en nuestros trabajos. Para mayor información, 7557-8871 o al 8357-2605. En Grupo Rayos del Sol, estamos contratando y queremos que tú seas parte de nuestro equipo. Estamos contratando personas comprometidas y con ganas de crecer para los siguientes puestos: administrativos, auxiliar de ruta y bodega, responsable de bodega, guarda de seguridad, conductores con licencia 4A y 5A y vendedores con experiencia. Lleva tu currículum a nuestras oficinas en Bodega Coca-Cola Río Blanco, contiguo donde fue la Prolaxa. ¿Tienes dudas? Llámanos al 89009222 o envía tu CV al correo reclutamiento@gruporayosdelsol.com. Esta es tu oportunidad de brillar con nosotros. Grupo Rayos del Sol. Trabajamos con pasión. Con pasión. Transporte El Negrito les ofrece el servicio de transporte Río Blanco Cuatro Esquina, saliendo del Cuatro Esquina a las 6:30 de la mañana, llegando a Río Blanco a las 9:45 de la mañana. Salimos de regreso de Río Blanco hacia Cuatro Esquina a las 3:00 de la tarde. Y ahora les ofrecemos un nuevo servicio de transporte El Negrito, Cuatro Esquina hacia Tagua. Saliendo de Tagua a las 5 de la mañana, dándole tiempo a que regresen los buses de Río Blanco, salimos de regreso de Cuatro Esquina hacia Tagua a las 6:30 de la tarde. También les ofrecemos el servicio de ruta urbana El Negrito. A la vez ofrecemos el servicio de taxi El Negrito. Hacemos viajes expresos a diferentes partes del país. Para mayor información, contáctese a los siguientes números: Claro 8946-3362, Tigo 8137-4278. Les atenderá su propietario Dairon Joel Martínez y familia. Aceptamos todo tipo de encomiendas. Transporte El Negrito a su servicio. Transporte El Negrito. ¡Ofertonda! ¡Ofertón! ¡De precios bajos! ¡Solo en Distribuidora Lubi! ¡Llévate tu televisor Smart a tan solo 5,499 córdobas! ¡Llévate tu refrigeradora a tan solo 8,899 córdobas! ¡Solo en Distribuidora Lubi! ¡Con los precios más bajos! ¡Lavadoras, cocinas y camas! ¡Compra con las mejores marcas! ¡Solo en Distribuidora Lubi! ¡Garantía gratis! ¡Transporte hasta la puerta de tu casa! Visítanos y comprueba nuestros precios. Aprovecha nuestro gran ofertón del mes de septiembre. Distribuidora Lubi confía en usted. Visítanos en Río Blanco, contigo al Hotel Nicarao. Contactanos al teléfono 8690-8594. Distribuidora Lubi confía en usted. Mayidos Fitness, tu tienda fitness en Río Blanco. En Río Blanco. Está a tu servicio. Inicia hoy tu cambio y dile adiós a las excusas. Somos tu mejor opción. Mayedos Fitness. Tu estancia aquí es cómoda y agradable. Amplios suplementos, ropas y accesorios de gimnasio, productos originales, pasión y energía local, compra rápida y fácil. Atendemos de 8 de la mañana a 6 de la tarde. De lunes a sábado, ubícanos contigo al Hotel Nicarao, aquí en esta ciudad de Río Blanco. WhatsApp 8511-0599. Mayedos Fitness. Suplementos a tu alcance. A tu alcance. Instrumento Musicales Los Dos Hermanos saluda a sus apreciables clientes. Les recordamos que aquí encuentras columnas Vivey, Core, Junior, consolas, poderes, pianos, guitarras acústicas, electroacústicas y electrónicas, bajos 4 y 5 cuerda, acordeones, vihuela, guitarrones, violines, trompetas, ukelele, micrófonos en todas sus presentaciones, Shure, Top Pro y Vivey. En Los Dos Hermanos, freezers solares, bombas solares, refrigeradoras, cocinas, planchas, licuadoras, hornos, microondas, televisores, todo en línea blanca. Aquí pregunte por su inversor, paneles solares, controladores, luminarias, baterías, Ritter, Troya Plus, Troja, Solar Power, Yoko Leosh. Ven y cotiza en Instrumentos Musicales Los Dos Hermanos, marcas originales y profesionales, calidad y garantía. Aquí te atiende un personal altamente capacitado. Llámenos al 8517-7276 o al 7733-6164. Visítenos contigo a Cruz Lorena, Río Blanco, y en Ciuna contigo a FDL.